al día en música. Bienvenidos a Global Hits con Armando Plata. Una hora con las canciones más populares a nivel mundial esta semana según estadísticas de ventas, transmisiones digitales, rotación en radio, televisión, plataformas en video y tendencias en la red. Con ustedes, Armando Plata. Hola, ¿qué tal? Soy Armando Plata con los Global Hits en la segunda semana de marzo de 2025 en Iberoamérica y el mundo con artistas de Nueva Zelanda, Venezuela y capa no funcionamos, capa. Estados Unidos, México, Francia, Italia, Argelia, Canadá, Argentina, Inglaterra, Australia, España. Investigación periodística y libreto de Alejandra Molano, Andrés Muñoz, David Angón, Julieta Álvarez, Leticia Jegui y Gustavo El Mono Ceballos. Te doy la bienvenida a Global Hits 534 con Georgia, ganadora del Festival San Remo en 1995 con Come Saprei. Come Saprei, richiamare gli occhi tuoi. A Georgia se le conoce como la Whitney Houston italiana por la amplitud de su rango vocal. 30 años después, Georgia regresa a San Remo 2025 y queda en sexto lugar con La Cura Per Me. Non so più quante volte ti ho cercato. La cura de Georgia, segunda canción más popular en Italia en marzo de 2025, según Top 40 Charts. Y es que Italia vive una batalla de canciones que participaron en el Festival San Remo 2025. Este otro tema llamado Cuoricini, una metáfora sobre una galleta en forma de corazón con trozos de chocolate, refleja las relaciones en la era digital donde lo superficial reemplaza a lo genuino. State ascoltando It's Global, con Armando Plata Camacho. ¿Recuerdas este clásico de 1985 de Pimpinela y Yango? Cuéntale que estoy muy bien, que fueron muchos años de soledad. Por ese hombre, el culebrón ochentero donde un amigo le confiesa a otro que es el amante de su mujer. Cuatro décadas más tarde la reviven Abraham Mateo y el grupo Miranda. Tendencia mundial esta semana en Global Hits. La canadiense Tay McRae recrea la figura sombría de una mujer en un peep show de los años 70 con un baile seductor en el video de su nuevo Global Hit Sports Car. Sports Car evoca el deseo, la aventura y los encuentros furtivos en un entorno urbano contemporáneo. En la segunda semana de marzo de 2025 irrumpe con fuerza en las listas británicas. Sube al número 3 de Top 40 Charts. Global Hits, todos unidos por la música. Chappell Roan canta su éxito Pink Pony Club con Elton John en la fiesta de los premios Oscar organizada por la Fundación de Elton contra el SIDA. Pony Club, reconocida en la comunidad LGBTQ y por su mensaje de autenticidad y aceptación. Según Top 40 Charts, en la segunda semana de marzo de 2025 ingresa al top 10 de los temas más populares en un planeta llamado Tierra. Global Hits dipandu oleh Armando Plata. Cristian Nodal mantiene el legado musical de Juan Gabriel con Así Fue. Me gusta en la página Global Hits con Armando Plata en Facebook. La unión entre el DJ y productor estadounidense John Summit y la cantante australiana Cloves es épica y tocan el cielo con Focus. Global Hits con Armando Plata Camacho. De acuerdo a la revista Vogue, esta es una delicia pop-punk con un sonido nostálgico que evoca la energía de los años 2000. Desde su aparición en octubre de 2024, APT es un éxito instantáneo, una combinación contagiosa poco usual entre la neozelandesa radicada en Corea del Sur Rosie y el hawaiano Bruno Mars. En la segunda semana de marzo de 2025 continúa en el primer lugar de la radio de la Tierra según Top 40 Charts. Escuchas Global Hits. Lo mejor en la música del mundo. Los venezolanos Ale y Yorgaki la hacen en serio en España, Ecuador y Colombia. Y capa no funcionamos, capa no dimos la mano, capa no fuimos temprano y queremos quedar. Ellos son el acto emergente de mayor ascenso a nivel internacional con Capaz, también conocida como El Merenguetón, por ser una fusión de merengue y reggaetón. Son estrellas invitadas a Estéreo Picnic de Bogotá 2025 y al décimo aniversario del Picnic Centroamérica. En la segunda semana de marzo de 2025, número uno de Monitor Latino en Perú y Ecuador. Escríbenos por Twitter, arroba Armando Plata. La herencia árabe y africana aviva la música popular de Francia con Carré OK. Elle a mis les meufs du carré OK, que des méchants garçons OK, elle médite, elle se dit ça. Ellos son Sulkin, cantante y rapero de Argelia. Fusiona el reggae, el soul y el hip-hop. Y Metro James, francés de origen congoleño. Carré OK reflexiona sobre la búsqueda de un propósito más profundo en la vida. Según Top 40 Charts, Carré OK llega al top 10 de lo más popular en Francia en la segunda semana de marzo de 2025. Global Hits. Música del mundo. Música del mundo. Para todo el mundo. La DJ ítalo-estadounidense Anima hace historia en la esfera de Las Vegas al agotar 12 conciertos con sus temas electrónicos. Anima está de moda con Hypnotize, hipnotizar. Una sinergia perfecta entre la elegancia de su producción, los bajos potentes del Techno House y la voz dulce de la británica Ellie Goulding. En la segunda semana de marzo de 2025 aparece en Global Dance Charts como número 3 mundial del género EDM. Música de la aldea global, primero en Global Hits. Este dueto de DJs de Francia, llamado Offenbach, se consolida internacionalmente en 2023 con Overdrive, 4,000 millones de streams a lo largo de su carrera. Offenbach regresa con una apuesta electrónica enérgica titulada Over You, una mixtura de Deep House, Pop y Soul en la voz del estadounidense Justin Gisou. En la segunda semana de marzo de 2025 aterrizan en el cuarto puesto de Top 40 Charts en Rusia. Globo Global Hits tiene identificaciones en numerosos idiomas, tales como árabe. أنتم تستمعون للموسيقى العالمية. Filipino. Global Hit. Latayo. Nekaja Isa. Mandarín. 您正在收听的是 Global Hits. Catalán. Global Hits, tots units per la música. Español. Global Hits, siempre al día con todos los hits. Inglés. You are listening to Global Hits. Húngaro. Wow, es a Global Hits. Rumano. Ascultad Global Hits. Polaco. Słuchacie audycji Global Hits. Por eso decimos... Global Hits, el playlist del planeta. Miles de seguidores de Bizarrap y Lucra tratan de descifrar qué quiere decir un mensaje oculto en el videoclip de Music Sessions número 61. No me hago el duro, no, me hago el durísimo, pero en el fondo te extraño muchísimo. Y es que es una verdadera locura cuando Lucra muestra un número de WhatsApp, el cual, al agregarse, te lleva directamente a la frase averigua bien, que deja confundidos y expectantes a sus fans. Music Sessions número 61 es la canción del verano austral. En la segunda semana de marzo de 2025, número uno de Monitor Latino, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Pasamos de estar juntos en la secundaria a estallarnos con las cuentas secundarias. Pasa el tiempo y por más que conozca varias, tus besos serán cosa necesaria. Y tú... Global Hits, siempre al día con todos los hits. Este artista, ganador del premio Pulitzer de literatura, escribe una gran página de gloria. Se llama Kendrick Lamar. They not like us, they not like us, they not like us. No Like Us, tres semanas no consecutivas en el número uno del Hot 100 de Billboard. Kendrick Lamar exalta sus experiencias dentro de la cultura afroamericana. Fusiona en el rap y en el hip hop tópicos de religión, clase social y política. Lamar es todo un fenómeno. 12 canciones de su álbum GNX debutan en los 20 primeros lugares del Hot 100 de Billboard. Gana 5 premios Grammy y para completar, en marzo de 2025 la rompe con Luther, al lado de la rapera Za. Por 2 semanas, Luther encabeza nuevamente el Hot 100 de Billboard en la Unión Americana. A nivel mundial es el segundo acto artístico más popular en Top 40 Charts y es el Top de Global Hits 534. This world were mine. Hey, Roman numeral 7, beige, rabbit. If this world were mine. No se pierda nuestra próxima edición de Global Hits con Armando Plata. Música original compuesta y producida por Jairo Bonilla. Audio Media, su imagen sonora, Tunja, Colombia. Locutores, Raúl Escalante y Juana Plata. Diseño sonoro y montaje, Cristian Godoy y Emanuel Alani. Microestudio, Villa María, Argentina. Productor ejecutivo, Claudio Martinotti. Microestudio, Villa María, Argentina. Libretos y dirección general, Armando Plata. Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Global Hits con Armando Plata. Gracias por su amable sintonía.